No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué contribuye a sentirnos en paz y en armonía? Me gusta el concepto que los sufíes tienen sobre estos conceptos que me parece precioso. Para ellos, la razón primordial de la existencia es simplemente alcanzar la paz. No puede haber un Dios en ti si no estás en paz, nos dicen. Así de simple. Sin embargo, ¿cómo conseguirla si sabemos que la vida busca nuestro desarrollo y por tal nos presenta con diversos tipos de obstáculos a vencer? Según los sufíes, cuando nacimos, Dios nos insufló la paz y nos insufló el tiempo. Y si hay algo que los dioses tienen en abundancia, es este recurso de la eternidad tan buscado por los humanos, quienes solemos vivir con el elemento que más destruye la paz, la prisa. Entonces, lo que hace a un hombre sentirse en paz y tranquilo es el tiempo. Tiempo para ti, tiempo para el amor, tiempo para la familia, tiempo para el trabajo, tiempo para divertirnos y tiempo para la pareja. Recordemos a Nietzsche, quien decía que lo más erótico que puedes darle a una relación es tiempo. Y la única manera de alargar este recurso, de sacarle el mejor provecho, es estar presentes. Presentes al hacer cualquier cosa que hagamos. Hagas lo que hagas, si lo haces con tiempo, lo haces mejor. Bien visto, la satisfacción de lo bien hecho es lo que nos ofrece vivir en paz con nosotros mismos. Y regreso a los sufíes, quienes afirman que no importa si el resultado de aquello a lo que dedicaste tu tiempo es bueno o malo, mejor o peor. Lo importante es que tú sepas en conciencia que pusiste todo el corazón y diste lo mejor de ti. Valorar el tiempo es despertar, es respetar, es apreciar estos minutos, horas o días que nunca vuelven. Qué común es tener tiempo y desperdiciarlo y no hacer con él nada que nos satisfaga. Sin embargo, con la actitud adecuada para nuestros propósitos y al aprovechar el tiempo de manera responsable, encontramos que la vida nos regala la oportunidad de sentirnos en paz. Esa es nuestra decisión. Este concepto de paz de los sufíes es completamente diferente al que nos ha enseñado la tradición judeocristiana, porque en ella se puede dar la posibilidad que detrás de un hombre pacífico se encuentre la apatía como esencia. En cambio, en el sufismo no. Se requiere ser proactivos, trabajar, invertir esfuerzo para que haya una satisfacción. Y es de esa satisfacción que surge el enamoramiento de uno mismo que nos lleva a amarnos, a estar satisfechos y, por ende, a sentirnos en paz. Es un hecho que nadie puede vivir en paz si no está satisfecho consigo mismo. Quienes hemos probado el sabor amargo de la desarmonía interior, sabemos que la insatisfacción hace que la vida se convierta en antivida. Es así que en ese estado, todo lo que hagamos será un intento por encubrirla, por anestesiarla, y por ende, buscaremos el control, el poder y muy probablemente causaremos daño al otro. Podríamos concluir que la palabra armonía significa la actividad del amor, y para vivir en ella, el amor a uno mismo es lo primero. Después, ese amor que deriva de sentirse satisfecho, de ser congruente, de haber dado lo mejor de ti. Y por último, ese valor, el tiempo, al estar presentes en todo lo que realicemos, que se transforma en la tan anhelada paz. Te deseo, querido Radio Escucha, felices fiestas navideñas, plenas de armonía interior. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.